Este es un jardín que el año pasado logró el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. Esa es una política pública tremendamente importante para todos los padres, para todas las madres, para todas las familias que quieren poner a sus hijos en jardines infantiles. El Ministerio de Educación, a través de este reconocimiento oficial, tiene que, de alguna manera, reconocer en ellos tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la infraestructura. Aquí nosotros vemos que este establecimiento educacional cumple sobradamente con las exigencias que tiene el Ministerio de Educación en materia de infraestructura. En segundo lugar, es el proyecto educativo. Es el proyecto educativo el que de alguna manera nos garantiza la calidad que se entrega en los jardines infantiles. Y la tercera aspecto importante es la calidad del sostenedor, que en este caso es Integra. Nosotros estamos muy contentos de estar en un jardín infantil que ya cumplió con ese gran objetivo. La invitación es que todos los demás establecimientos educacionales que están impartiendo educación preescolar de aquí a 2 años más deben ir cumpliendo gradualmente con este requisito para darle la tranquilidad a todas las familias de que efectivamente están entregando educación preescolar de calidad.